Volvimos, gracias Nina por ese aire. Siempre está. Hoy la música es toda Nina, ya les dije. Y en esto de trabajar e informarnos y preocuparnos por los derechos de las niñas, niños y adolescentes. ¿Y qué pasa en nuestra provincia? Porque siempre hablamos de legislación, de actividades, de tareas en el país generalmente, y en la provincia de La Pampa hablamos bastante poco. Y hay una persona que viene trabajando hace mucho tiempo en distintas temáticas. Yo no le voy a preguntar nada puntual. Vamos a ver si podemos hacer un repaso desde su gestión hasta la fecha. Hola, Taco Marín, ¿cómo estás? Hola, Leni, buenas tardes, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Podremos hacer un repaso de todo tu trabajo que tiene que ver con niñas, niños y adolescentes, no solo en la Cámara de Diputados, porque sé y entiendo que lo has tomado también como una preocupación y ocupación de vida? Sí, la verdad que hemos legislado durante estos últimos 3 años, casi 3 años de gestión en la Cámara de Diputados, distintas temáticas que tienen que ver con nuestros niños, niñas y adolescentes. Por recordar algunos, hemos planteado un régimen penal juvenil provincial que tiende a, entre otras cosas, primero no bajar la edad de imputabilidad, porque creo que no es una solución para nuestros jóvenes, sino que la solución tiene que ver con la inserción cultural, educativa y laboral para mayores de 18. Y eso fue una legislación que se presentó y que se está trabajando en una comisión específica para avanzar en un régimen penal juvenil que valore las garantías que hoy tienen nuestros niños y adolescentes. Ha participado el defensor de niños con el proyecto. Hemos presentado un registro de menores extraviados, que es importante y que hasta el momento no ha sido ley, pero bregamos para que lo sea. ¿Cómo se, esa preocupación sé que la tenías hace un tiempo, y cómo se trabaja ahora cuando no tenemos la ley, cuando tenemos una chica, un chico, una piba, un pibe extraviado? Con esto de siempre. Hoy tenemos una ley nacional, sí, de menores extraviados, y existe un registro nacional. Sí. Pero bueno, como ustedes verán y los oyentes también pueden apreciar, en las publicidades de los diarios de tira de gran tirada en La Pampa, el diario La Arena, vemos siempre una solicitada de una hoja donde establece un 0800 para denunciar, para denunciar justamente cuando hay extravío de algún menor, o para aportar datos. Y nosotros no tenemos un sistema provincial que nos permita darle difusión, darle visibilidad y tener un mecanismo rápido, ágil, que lo coordine la policía, porque es el organismo que tiene no solamente las líneas gratuitas y la atención permanente, sino porque creo que tiene que hacerlo. Y bueno, hoy no existe. Entonces, nuestra propuesta fue presentada hace ya un año y medio. Y bueno, no hemos logrado los consensos parlamentarios necesarios. Esperemos que se logre durante el transcurso del año que viene, último año de gestión en la Cámara de Diputados, y creo que es importante para nuestra provincia. Sí, Espartaco, hay desde hace muchos años un proyecto de un compañero tuyo en la ley del registro de deudores de cuota alimentaria. ¿Cuál es la mirada a través de los años de ese registro, de implementar esas miradas, de poner la mirada sobre esas deudas a las niñas, niños y adolescentes? Creo que se ha avanzado, pero falta todavía. Este registro puede ser una alternativa más. Hay varias variantes en realidad en la Cámara que versan también por fortalecer nuestros niños, jóvenes y niñas, niñas y adolescentes. Hoy, por ejemplo, en la sesión de hoy de la Cámara de Diputados, avanzamos con una ley integral de residencias de corto y largo plazo para nuestros adultos mayores, que también tienen un claro. Hoy existía una incompatibilidad en términos de jurisdicción entre provincia y municipio sobre los famosos geriátricos, sí, que hoy se denominan residencias. Sí, un largo tema. Pudimos avanzar en una ley que sea integral, que respete las competencias del municipio y de la provincia, y que pregue por cuidar y valorar las garantías de nuestros adultos mayores. Así que, bueno, esperemos que en la aplicación de esta ley, que fue una ley que ya fue estudiada durante mucho tiempo en la Cámara, quien es la autoridad de aplicación, que es la Dirección de Niñez y Adolescencia, bueno, puede implementar, perdón, que es adultos mayores, sí, adultos. Dirección de Adultos Mayores del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, bueno, pueda llevar adelante una aplicabilidad importante para esta ley, que bueno, que también es importante. Te dije este porque es otra de las deudas que tenemos y seguramente sobre los sectores más postergados, que son nuestros niños y nuestros adultos mayores también. Sí, seguro, y justo me das el pie porque es como que hay un desencuentro muy grande. A mí me pasa que de esto de observar y de trabajar aquí en la provincia de La Pampa con estos dos sectores, los niños, niñas y adolescentes, que es como los sectores más vulnerables, y esto que vos mencionás, adultos mayores, y el choque que hay desde el gobierno nacional, que parece que es totalmente distinto, que son los sectores que menos le interesan. ¿Y cuál es tu opinión desde la política, no, de esto? Porque es un tema grave cuando vos no podés conceptualizar, trabajar en el mismo tema desde diversos ámbitos, desde la nación, bajando o subiendo, es complicado. Te menciono dos ejemplos. Tuvimos una reforma previsional votada a fines del año pasado que sí, claramente perjudicó el haber de nuestros jubilados y pensionados. Y si queremos ir más cerca en cuanto al tiempo, tuvimos un decreto que fue luego retraído para luego incorporarlo en el presupuesto, donde bajaba el plus patagónico para nuestras asignaciones familiares, que justamente es un derecho de nuestros niños. Entonces, son dos ejemplos de dos medidas que ha tomado este gobierno nacional que claramente no benefician a estos dos sectores, así que bueno, ni hablar, si queremos hablar de nuestros adultos mayores, podemos hablar un largo rato de PAMI, sí, no solo de la reforma tradicional, digo, pero bueno. Sí, de la pérdida de poder adquisitivo que de sus ingresos, de sus jubilaciones, del riesgo que corremos para dentro de poco tiempo no poder jubilarnos más o jubilarnos en condiciones muy desagradables, y esto también afecta a todos, ¿no? Sí, hemos escuchado, leído a los centros de jubilados que nos dicen que con el porcentaje que se les da para las viandas no alcanza para la canasta básica, y bueno, y así innumerables casos, digamos, conflictos en distintos sectores de la sociedad. Pero bueno, esperemos revertir esto en las elecciones del año que viene. Esperemos, Taco, y hablando de las elecciones del año que viene, ¿cuál es tu lugar? ¿Tenés aspiraciones para la vicegobernación? ¿Dejás que lo decida el partido? ¿Es un sueño? ¿No es un sueño? ¿No es algo que te preocupe? A nosotros contarnos la verdad, porque total acá no nos escucha nadie. Mirá que justo, Leni, que veníamos pactando esta entrevista hace tanto y justo cae en el medio de este revuelo. Yo no tengo la culpa, Taco, hemos charlado no, mucho. En absoluto. Tengo que hacerte la pregunta por todo el tiempo que hemos esperado y me merezco la noticia si es que la hay, ¿no? Sí, no, con mucho gusto recepciono la pregunta. A ver, no hablé con ningún medio sobre esto, me han llamado durante toda la mañana. Lo primero que voy a decir es que hay un acuerdo entre las dos líneas, no sé si decir mayoritarias, pero entre las dos líneas que vienen hoy ocupando los espacios de gobernación y vicegobernación, que es entre la línea del gobernador y la línea del presidente del partido. Convergencia y Plural. Ese es el dato, digamos. En términos políticos partidarios, si se quiere, la gente mucho esto no le importa, digamos, cuáles son las líneas del partido, no le interesa resolver los problemas cotidianos. Por eso no pierdo mucho el tiempo en esto. Lo que sí creo que hay que dejar en claro que el presidente del partido se reunió con el gobernador y acordaron integrar una fórmula. El gobernador querrá poner un candidato a gobernador de su propio espacio. Se viene hablando del diputado nacional Sergio Sileto como una de las posibilidades, pero ni siquiera él lo ha confirmado en los medios, y Convergencia va a poner el candidato a vicegobernador. Por lo tanto, esa elección se dará en manos de nuestra línea, hablaremos con nuestros militantes, el presidente del partido, que es quien nos conduce, tendrá la decisión final como corresponde, como tenemos nosotros, con la opinión de todos los sectores y toda la dirigencia y la militancia de nuestra línea, para aportar distintas estrategias. Eso es lo que me parece que hay que tener en claro. Luego, los nombres, no seré yo quien los diga, seguramente se consagrará la fórmula, pero sí quiero dejar en claro que los lugares, por lo menos de nuestra línea, lo elige nuestra línea. Uh-huh. Y más allá de que lo elija nuestra, vos estás postulado para que la línea pueda decidir por vos o por otra persona. ¿Esto lo has hablado con la militancia, con las compañeras, con los compañeros? No, esto es novedoso, digamos, la reunión del presidente del partido con el gobernador fue en el día de ayer, por lo tanto, recién hoy estamos, pues no sabíamos bien cómo iba a ser el esquema y no se sabía ni siquiera si nuestra línea iba a mantener la vicegobernación. Bueno, se logró mantener. A partir de ahora comenzaremos una ronda de consultas con nuestros militantes para escucharlos, para saber, y luego seguramente el presidente del partido aportará el nombre que corresponda a esa fórmula. Por ahí hay alguna discusión mediática que, bueno, yo no me prendo en esa porque a veces es bien intencionada y a veces son notas absolutamente direccionadas y con mala intención. Sí. En nuestro caso nosotros no vamos a romper nuestra línea, nuestro espacio, muy por el contrario, venimos siendo uno de los dadores de la unidad del peronismo. Muy por el contrario, vamos a avanzar en una ruptura de nuestra línea. O sea, es insólito que se planteen esos términos. Por eso digo, si hay una cuestión mediática malintencionada, yo la descarto. Nosotros vamos a aportar el vicegobernador o vicegobernadora por la línea nuestra, y eso va a ser una elección del presidente del partido en consulta con todos los militantes de nuestra línea. Bueno, yo te agradezco mucho que hayas decidido hablar de política. Nuestro tema era otro, hace mucho tiempo que es otro. Hoy estamos con un poco menos de tiempo. Vamos a esperar que cuando retomemos el programa el año que viene nos podamos sentar, volver a revisar los proyectos como hemos hecho alguna vez y conocer cuál va a ser el trabajo para el año próximo y siempre pensando en las niñas, los niños y los adolescentes, y que es el tema de este programa. Pero yo sé que hay un montón de temas en los que estás trabajando y a los que les pones el cuerpo directamente, y seguramente me quedan muchas preguntas por hacerte, pero bueno, vamos a esperar a tenerte en el piso, mano a mano, ya sea como candidato a alguna función o como vicegobernador, ¿quién te dice? Bueno, yo te agradezco la nota de los minutos y el espacio, y nada, sabes que estoy a disposición. Disculpame por no haber podido ir al piso, pero bueno, como verás, fueron bastante agitados estos días y hasta el cierre de listas lo van a seguir siendo. Pero bueno, a disposición para charlar cuando quieras. Un abrazo grande, gracias, Taco. Un abrazo.